pensar que sabía quién eras tú. Sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz. Sabía que existía un mundo así. Sabía que podía ser tan feliz. Pasaba de largo vacía sin emoción. No había nada flotando en el aire, abrazando mi corazón. Y llegaste tú, y el mundo me abrazó. Y llegaste tú, y el mundo se paró. Y llegaste tú, y me sorprendió el poder que había en este amor. Y llegaste tú, una bendición. No recuerdo el momento en que todo cambió. ¡Suscríbete al canal!